Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré, y en él confiaré. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré.